Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Retomamos aquí la actividad en esta celebración del 15M, esta cobertura especial que estamos siguiendo, tanto Radio Crash como otras emisoras, Radiopolis de Sevilla, Agora Sol en Madrid y aquí enganchados a nuestra señal. Si todo va bien, pues también los compañeros de Radio Ujo en esta programación especialísima que estamos siguiendo en conmemoración. Hemos escuchado anteriormente todo lo que sucedía en la Plaza de la Escandalera en Oviedo, que era la finalización de lo que la manifestación que se celebró aquí en Asturias, aquí en la capital del Principado. Acabábamos pues ahí en esa manifestación, en esa lectura de comunicados oficiales en la Plaza de la Escandalera de la ciudad de Oviedo, con la lectura subsiguiente y luego más adelante, indudablemente, nuestro compañero Falo, cuando él regrese de la manifestación, pues nos pondrá los respectivos audios correspondientes a todo lo que ha acontecido allí. Deciros a últimas noticias de que, bueno, pues el Twitter está que arde, Sol está total y completamente abarrotado, colapsado, miles de personas no han podido acceder. Nos deja aquí un participante en las redes sociales, es lo que ha ponido, lo que nos ha puesto, y bueno, estaba viendo fotos también de ahí, algún que otro vídeo, y realmente ha sido todo un éxito clamoroso de una sociedad que pide cambios, que pide que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Hay que cambiar muchas, muchas cosas, pero hasta el momento prácticamente nada ha cambiado, que eso es lo triste. Llevamos un año desde que los primeros movimientos de 15M de los indignados salió a la calle, y entre tanto y no, bueno, pues la capacidad social se ha movido desde abajo, pero arriba parece ser que no le quieren prestar atención a este movimiento social, pero no les va a quedar más remedio porque somos muchos los que estamos en contra de todo este sistema que no está bien y que hay que reajustar, ¿no? Sigo recibiendo mensajes aquí en el Twitter, el Sol completamente abarrotado y aún no ha entrado todo el mundo. Así que, bueno, pues esto por dos fuentes diferentes nos dicen exactamente lo mismo. Así que, bueno, éxito total. Vamos a engancharnos, vamos a ver si es posible. Y nos enganchamos a los compañeros de Agora Sol que están allí en Madrid a ver qué es lo que está sucediendo. Ellos tienen más información. Al fin y al cabo es la capital de España y, indudablemente, todo lo que allí sucede tiene muchísima más repercusión. No es que en el resto no la tengamos, pero, bueno, lo que es verdad, ¿no? Así que vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de Agora Sol, a ver si restablecemos la señal, si todo es posible, ya sabéis. Esta es la señal de Agora Sol, que en estos momentos están emitiendo algún que otro programación musical. También hay que descansar. Así que os dejo con ellos y a ver si conseguimos. Llevo mucho tiempo ya intentando hablar con unos compañeros en la emisora de Sevilla, pero, en fin, no hay manera. Pero bueno, seguiremos intentándolo. De momento, os dejo con la señal de Agora Radio. Bueno, la señal cuando la técnica lo permite, claro. Como ahora de la selección española republicana. Ahí. Sí, ayer la vi también en una asamblea. Fascinante. Yo la había visto una fotografía puesta como si fuera algo por hacer, pero físicamente él ya la llevaba y me ha encantado. Y otro día, más tarde, en el pase de las 12, una de la mañana, os cuento mi enfrentamiento ayer tuitero con Paco Maruenda. Permitiendo un momento, porque creo que han hackeado la web de La Razón. Yo estoy que no quepo en mí de sorpresa. Aplauso mudo y aplauso sonoro para esa gente. No han hackeado la web. Atención, esto es una broma. En la portada dice: los indignados, entre comillas, vuelven a la calle. Tiene una panorámica espectacular, que pone los pelos de punta porque recuerda los primeros días de aquellas protestas. Y hay una entradilla que dice: los colectivos que gestaron el 15M, mayoritariamente los jóvenes, vuelven a las calles de decenas de ciudades para conmemorar su aniversario y recordar que su indignación sigue intacta y que tienen más motivos para la protesta debido a los ajustes sociales del gobierno. Yo no sé si esto es La Razón de otro país, pero esto sí que es La Razón y no lo puedo creer. Digo, eso sí que es la razón y no la sin razón que vivíamos últimamente. Creo que Paco Maruenda, no sé, se ha ido de la reacción esta tarde. Algo ha pasado. Es que es sábado hoy, ¿sabes? Él libra en sábado. La portada del Mundo, también muy, muy razonable. Miles de personas... tenía que decirlo. Miles de personas toman las plazas un año después en demanda de justicia social. Estas dos palabras me parecen muy... muy importantes. Bueno, justicia social. Solo han tardado un año en darse cuenta un poquito de lo que es el 15M. Recordemos que El Mundo es uno de los periódicos a los que se va a someter también a un expediente de regulación de empleo. Tal vez este tipo de cosas son las que hacen solidarizarse a los medios convencionales protesta. Y hay que recordar que las redacciones online y las redacciones en papel son o suelen ser distintas. Muy distintas. Exacto. Y la gente joven es quien lleva las redacciones online. Por tanto, son más habitualmente son más cercanos en este tipo de pensamiento. En cualquier caso, lo que digo, mantengo mi sorpresa ante la portada del Mundo y en abc.es muestran una foto de la marcha, supongo este, porque está muestra una fotografía de las ventas y titula Los indignados de Madrid, esta noche va a salir el sol. Lo que nadie puede esconder y lo que no se puede manipular hoy son las imágenes. Y desde luego la plaza está llena. Bueno, que no se pueden manipular las imágenes, dice. Bueno, hoy no se puede. O sea, bueno, se pueden cortar cabezas, créeme. Y de hecho La Razón lo hizo. ¿Os acordáis de ese café con churros que teníamos? ¿Cómo comentábamos esas imágenes en las que a una persona le habían cortado la cabeza con el tampón de clonar? Vamos a escuchar un poco de música y enseguida intentamos recuperar la conexión con Lucía Molina. Un abrazo. Hablado con José Manuel Martín Medem, crónica popular, experto periodista ya también en televisión española y en tantos medios. Y ahora tenemos a una compañera también que conocemos en Agora Sol Radio, estuvo en Agora Pulp también hace unas semanas, Patricia Campelo de Público. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Patricia? Pues aquí estoy en la Puerta del Sol, he llegado hace un momento. Me encuentro ahora mismo a la altura de Preciados, llegando casi a la Puerta del Sol. Hay muchísima gente, casi no se puede ver nada, pero muy bien. La verdad que muy muy bien, muy buen ambiente hay. Patricia, ¿has tenido algún problema para llegar hasta la Puerta del Sol? Porque tenemos constancia de que algunos accesos están cerrados. Yo he subido por el acceso de la calle Arenal y luego también ahora estoy en Preciados y no he tenido problema. Se podía transitar más o menos bien, cada vez hay más aglomeraciones, pero esos accesos están abiertos. Donde yo me encuentro ahora mismo se cuentan más o menos, creo que son 5 furgones policiales con bastantes efectivos también por ir adelante, pero de momento el paso está abierto. Hay unos manifestantes con una pancarta muy grande delante y está la gente como preparándose para acceder hasta la Puerta del Sol con otras pancartas, con banderas y demás consignas. Patricia, ¿te ha llegado a ti alguna cifra de las personas que están en la calle hoy? No tengo cifras, no dispongo de cifras, pero más o menos el aforo que hay en la Puerta del Sol es de las 22.000 personas. Uh-huh. Y desde donde yo estoy casi se podría decir que sí que se podría acercar a completar este aforo, como en años anteriores. Noto a lo mejor algo menos de presencia porque sí que se podía transitar en algunas zonas cuando el año pasado había momentos en los que no, que era imposible el tránsito. Pero bueno, también comento, salgo pronto. Bueno, interrumpimos la emisión porque hemos contactado con un compañero de Radiópolis de Sevilla, Miguel Campillo. Vamos a ver si todo va bien. Miguel, ¿estás ahí, Miguel? ¿Miguel? Sí. ¿Me oyes, Miguel? ¿Miguel? Sí. ¿Me oyes bien? Miguel, te pierdo. Te oigo fatal. Me oyes fatal, ¿eh? Bueno, yo te oigo perfectamente. Parece que se pierde un poco la cuestión. Te oigo como si estuvieras en Ciudad del Cabo. Bueno, aproximadamente. Estamos aquí en Gijón y tú estás en Sevilla, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está...? Estamos haciendo un seguimiento, un programa de Radiópolis a la manifestación desde las 6 de la tarde. Y sí, hay bastantes miles, no sé cuántas, pero mucha gente, sí. Y hasta el momento ya ha acabado la manifestación, porque aquí en Oviedo, bueno, pues se leía el comunicado a los 8. No ha acabado. La cabeza todavía ahora aparece por la campana, y hasta las setas quedan 200 metros más, y bueno, ya os digo, mucha gente. Mucha gente, ¿no? De momento todo pacífico, ¿algún problema de algún tipo o algo? No, yo por lo menos no he visto ningún incidente, ni ninguna... Una pequeña curiosidad quizás es que han hecho dar un rodeo a la manifestación para evitar que pasara por la sede del Partido Popular. ¿Eh? Ya. Entonces, bueno, ha sido el recorrido un poco más largo. Bueno, pero de otra manera bien, ¿no? Sí. ¿El ambiente festivo como es típico en Sevilla? O... Sí, el ambiente es muy festivo, con los cantos de siempre del 15M, lo llaman democracia y no lo es, uh-huh. No hay pan para tanto chorizo, etcétera, etcétera. Oye, y la gente, siempre lo pregunto a todos los que estoy llamando, el público que asiste a las manifestaciones, ¿es muy amplio? ¿Hay una amplia variedad de edades, de estratos, digamos, sociales? ¿O ves un...? ¿Cómo? Quiero decirte, ¿si abunda más la gente joven o hay, por lo general, toda una amplitud de gente, sí, de público? Hay gente de todo tipo de edades, capas sociales, etcétera, etcétera. Hay colectivos diversos. Colectivos son los que se están manifestando. De hecho, Radiópolis, que sabéis que estamos pasando dificultades porque el gobierno del PP municipal pues no quiere que editamos, pues nos estamos también manifestando con una pancarta reivindicando pues nuestra existencia, porque es fruto de los presupuestos participativos de la delegación de participación de ciudadanos del ayuntamiento. Y sí, es todo tipo de... Hay diversidad de gente, sí. Bueno, pues... Bueno, Miguel, te dejamos ahí en plena manifestación. Si acaso más tarde contactaremos con tus compañeros. Y muchas gracias por atendernos desde Radio Crash en Gijón, Asturias. Muy bien, un abrazo. Igualmente. Adiós. Saludos, hasta luego. Bueno, pues esta era la pequeña reseña que hacíamos con los compañeros de Radiópolis en la ciudad de Sevilla, que ya veis que ellos también tienen problemas con emisoras. También aquí los tenemos aproximadamente un poco distintos, pero seguimos en la misma tónica. Bien, estáis en el 105 de la FM, ya lo sabéis, Radio Crash, en este especial, especialísimo del 15M. Yo me imagino que nuestro compañero Falo ya estará camino de retorno a la emisora, no lo sé, vamos a intentar localizarlo ahora y saber. Y él nos traerá información mucho más fresca, amplia y variada. De momento vamos a seguir con nuestros compañeros de Agora Radio, y retomamos la señal con ese especial que ellos están realizando desde Madrid del 15M. Pues yo espero que un poco lo mismo que hemos visto que ha sucedido el año pasado, porque es un movimiento a gran escala, muy global, que a priori lo que podemos ver ahora aquí es una gran manifestación de personas reivindicando y haciéndose escuchar cuando normalmente a lo mejor no tienen estos foros para ser escuchados. Pero más allá de eso, del acto simbólico de salir, venir y protestar, siempre queda algo ya más práctico, como por ejemplo el tema de la paralización de desahucios, de la negociación de acciones en pago, ese tipo de actuaciones que han ido saliendo de asambleas del 15M. Entonces creo que al final lo que queda siempre es eso, son acciones más concretas que se van plasmando en día a día y que las iremos viendo a lo largo de la, o eso espero por lo menos. Patricia Campelo, muchísimas gracias por estar en Ágora Sol esta tarde, por ser nuestros ojos allí, unos ojos más allí en la Puerta del Sol. Muchas gracias a vosotros, chicos, por contarlo. Y Ricard Arís estaba, como siempre, en Twitter, y ante la noticia del, o la pregunta acerca de los infiltrados, me ha enseñado algo muy interesante. Sí, yo es que tengo que matizar, yo vivo en Twitter, tengo un piso en Twitter y vivo allí. Oye, ¿y qué tal está el alquiler? Te viene por spam, es decir, cuanto más tuiteas, más pagas. Ten cuidado porque la burbuja está en Twitter, puede explotar en cualquier momento, así te va a pillar a ti con todo el carrito del helado. Por eso conservo mi piso en Vallecas, que es muy bonito. Oye, yo estoy por comprarme un piso en Tumblr. Están muy baratos porque no hay ni Dios, así que no te preocupes. Yo tengo dos en Messenger que están ahora mismo, si alguien los quiere. Los compré cuando el auge y ahora no. Que estás que lo tiras, ¿no? Oye, lo que explotó ya es la burbuja del Second Life, que anda que no estamos arrastrando las consecuencias de aquello, ¿eh? Pues sí, decíamos antes, pues eso, que no, que en Twitter hay preguntabais antes sobre los alborotadores, y he visto en Twitter precisamente Eduardo Vidal comentaba que tuiteaba que hay un decía, parece un inocente manifestante, ¿verdad? Pues no, es un alborotador, y aparecía la foto de un hombre, sí, calvo y con cara de bastante mala leche enfrentándose a otro manifestante, y más adelante decía, quedaos con la cara de este hombre que es un alborotador. En otras palabras, en Twitter están ya las fotografías de algunos infiltrados que posiblemente mañana podamos ver en alguna de esas fotos de alborotadores. Pues bueno, como dice el Twitter, quedaros bien con su cara porque nosotros no vamos a ser, serán otros. De hecho, yo creo que estarán mañana en la portada de La Razón estos alborotadores, estoy seguro, como sí, hace unos días. Sí, de todas formas, su currículum no nos tiene que dar miedo, ¿eh? Sí, exacto. De todas formas, no nos fijemos en estos alborotadores, que no son 500, fijémonos en las tal vez 500.000, no sé cuántas mil personas que habrá en esa plaza y que están reivindicando una vida digna, unos derechos que nos están haciendo perder. Si os parece, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida vamos a intentar recuperar esa conexión que antes os habíamos prometido. Ah! Y volvemos a conectar con la Puerta del Sol, bueno, concretamente con ese pisito que tenemos allí. Edu, buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes, chicos. Uy, ahora te digo así como menos nítido. ¿Qué ha pasado, Edu? Espera, que me pongo en plan modo sol. Pues estamos aquí, esto está reventado de gente, me lo estoy pasando como un enano y ahora mismo están poniendo un proyector justo debajo de donde estoy. Lo cual, de momento no sé para qué, pero de momento mola un montón. No, no sé por qué has dicho la palabra proyector, pero a mí se me ha ocurrido una cosa, que echo de menos a Paz Vega. En todo esto. ¿Echas de menos, Falta una cara. A Paz Vega. Ah, es verdad, yo me acuerdo. Y yo echo de menos a todos los carteles que teníamos colgados aquí en la publicidad. Qué bonita anécdota aquella de que los espacios publicitarios subieron los días de Acampada Sol hace un año. Edu, ¿cómo estás viendo el ambiente desde allí? Pues lo estoy viendo muy bien, la gente está aquí de fiesta, porque esto realmente es una fiesta, están comiendo pipas, están hablando con la gente, se lo están pasando bien y sobre todo están protestando. Ahora mismo, desde aquí arriba tengo una visión, aunque no tengo una audición, pero estoy una visión de la Solfónica tocando, gran parte de Sol sentada, viendo en directo cómo están tocando, la gente se lo está pasando de vicio, un montón de accesos cortados, y lo único, si me está escuchando algún policía nacional, como tienen las sirenas puestas, aunque no solo la visual, no la auditiva, que la corten, porque eso al final tira de batería y luego no les va a arrancar cuando tengan que salir. Todos los medios tienen un problema hoy. Baile de cifras. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos no hay? Todos menos Agora Sol, porque Edu tiene un ojo para eso y una vista de pájaro. ¿Cuánta gente exactamente hay? ¿Con decimales? ¿Exactamente? Sí. Exactamente, pues mira, sí, haciendo un cálculo rápido. Uh-huh. Solo en Sol, si en Sol caben entre 27.000 y 30.000 personas, yo te digo que hay entre 23.000 y 25.000. Uh-huh. Excepto una calva que hay en la entrada de Calle Mayor, que todo el mundo que quiera venir a Sol todavía se puede acercar por ahí. Por ahí va a estar el número, 27.000, 25.000 personas. Y por supuesto, pueden caber más, porque muchas están sentadas, todavía nos podemos apretar un poquito más. Esto es increíble. Y los accesos siguen gente cortados. Ya que no puede estar, se está empezando a subir a los andamios contra prescripción médica para ver, hacer fotos. Esto es una locura, los medios está rebosado esto de gente y sobre todo está rebosado de buenas intenciones y de ganas de hacer cosas. Oye, Edu, ¿y qué se oye? ¿Qué se canta? ¿Qué suena? ¿A qué suena la Puerta del Sol en este momento? Pues tenemos los cantos típicos, pero sobre todo el que más fuerte está sonando es que esta noche va a salir el sol. Y además creo que coincide con alguna de las cabeceras de algún periódico de tirada nacional, si no me equivoco, con el ABC, por lo que he podido consultar. Bueno, Edu, pues nosotros tenemos nuestras cifras, los periódicos tienen las suyas y el gobierno ya ha pasado las estadísticas de asistencia a Sol, que son, según Mongolia, un perro flauta, una señora que buscaba un chino abierto y dos marroquíes. ¿Podemos hacer una media con esas tres informaciones? Pues sí, podríamos hacer una media entre todos, pero vamos, da igual, yo creo que ellos van a intentar tirar cifras muy bajitas, otra gente va a intentar tirar cifras muy altas, yo te puedo decir lo que estoy viendo y lo que puedo fotografiar. Y es que si en Sol caben 30.000 personas, somos 27.000. Y eso que el edificio de la comunidad está justo al lado del balcón que tenéis vosotros, ¿eh? Yo no sé si estáis viendo cuadrados. La misma plaza. Claro, ellos traen lecheras para ponerlas ahí y quitar metros cuadrados. Es una estrategia. Ellos cuantas más lecheras tengan, menos metros cuadrados pueden ocupar los manifestantes. Con lo cual, eso tú lo vas quitando y al final, pues las gallinas que entran por las que salen. Es matemática pura, ¿verdad? Oye, Edu, antes hemos hablado con José Luis Lluguero, que yo creo que tú lo conoces, y sí, nos ha cargado hasta el día de hoy. El otro 50% del 15M. Es tu padre desde que naciste. Sí, desde que nací yo, no desde que nació él. Lo cual es curioso. Bueno, antes de que nacieras no sabemos si era tu padre. En fin, Edu, que nos ha cargado de energías para estos días. Es que es un señor muy entrañable, no porque sea mi padre, sino porque él es entrañable en sí. Uh-huh. Él es un señor muy agradable. Él ha asumido que la familia Lluguero es parte importante de este movimiento, que tenéis un carisma impresionante, que habéis movilizado a muchísima gente. Y así que enhorabuena a los dos. Sí, sí, somos como las familias estas de jugadores de fútbol, que van todos al mismo equipo, que yo estoy igual. Estamos los cuatro aquí. Ahora mismo no sé si van a hacer cambio de turno o qué está pasando, pero se están montando los policías en las lecheras. Si aguantáis un minutito, os digo qué va a pasar. Van a repartir comida entre los manifestantes que están hambrientos, quieren un poquito de leche. No, eso no va a pasar. No. Esperemos, ¿Edu? Que no. ¿Edu? Pues sí, sí, te escucho. No sé qué están haciendo, pero vamos, debe ser que van a buscar donuts o algo. Tienen un... O al baño, o a las dos cosas. No lo sé. Si hay cambios por aquí, os aviso. De momento, los movimientos más importantes que está viendo es que cada vez... O sea, que no para de llegar gente. y de todos los sitios. He visto desde banderas republicanas a banderas blancas a banderas de España. Entonces creo que eso es lo más importante. Llega mucha gente y sobre todo llega mucha gente con ganas de pasárselo bien y de estar aquí celebrando que todavía seguimos trabajando. Yo tengo una recomendación. El otro día vi una foto por las redes sociales en la que no hacía falta que los antidisturbios ni la policía se fuesen a buscar donuts. Había una hilera de manifestantes con cañas de pescar, así muy handmade, con donuts en la colgando de un hilo. Entonces los antidisturbios iban pasando alrededor, a lo largo de esta hilera de cañas de pescar con donuts. Una foto que os recomiendo que busquéis porque desde luego no tiene precio. Es que no te puedo. Yo creo que lo mejor es que oigas cómo suena aquí todo esto ahora mismo y con eso de cerrar la conexión hasta que pase, yo creo que hasta las 10, que es cuando tenemos el momento clave. Pues a ver si se van a las 10. A ver si podéis escuchar. Ha pasado ya un minutito. A ver, escuchamos ese ambiente. No sé si podéis escuchar el jolgorio que hay aquí. Edu, vamos a abortar esta conexión de momento. Perfecto. Seguro que en los siguientes tramos vuelven a conectar contigo. Llamo para ver qué pasa. De acuerdo, Edu. Muchísimas gracias. El mandato, o si el mandato del pueblo vence por primera vez hoy. Muy bien, Edu. Pues hasta luego, chicos. Iremos a visitarte por ahí. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Pool, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Damos la bienvenida, perdona María, a Gerardo Lagüens, que es nuestro nuevo piloto en la nave de Agora Sol, que os va a saludar. A ver, Gerardo. Buenas noches, tardes y calentitas, esperemos que sean, pero en el mejor de los sentidos. Y un poquito más lejos, en Oviedo, está Miguel Barrero, periodista con el que hemos hablado varias veces aquí en este programa. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se vive el ambiente, este ambiente de aniversario de 15M allá en Asturias? Pues, la concentración básicamente está a punto ya de finalizar en la Candelera, que es la plaza en la que se marcó como fin de la manifestación, que fue la plaza también en la que el año pasado, en mayo, se nació aquí el movimiento. Y el seguimiento fue bastante bueno, ¿no? Yo creo que la de en este mes en Asturias hemos tenido porque se hacen bastantes manifestaciones, casi una diaria, y esta posiblemente fuese la de la tercera más concurrida después de la huelga general y el primero de mayo. O sea que yo no se me da muy mal contar, dar datos de participación así estimativos, pero yo puedo calcular más o menos unas 2.000 personas en lo que fue la manifestación, ¿no? Sabemos que hubo una manifestación que fue desde la estación de Renfe en Oviedo hasta la Plaza de Escandera que mencionas, y ahí luego a las 8 está terminando ahora una asamblea general. ¿Has acudido a la asamblea, Miguel? Estuve en los discursos y estuve en la asamblea de debate, sí. ¿Y qué valoración se hacía en la asamblea de este día tan especial? pues una valoración positiva, ¿no? Quiere que el 15M después de un año mantenga suficiente, primero que la gente mantenga la memoria del 15M, tanto de lo que fue como de lo que pretendía, como la constancia de que esas exigencias siguen vigentes, incluso siguen más vigentes hoy que entonces. Y por otro lado, es positivo que después de unos meses de inactividad de cara a la galería, digamos, porque aunque se mantuvo activo, sí es verdad que se apartó de la primera línea, salvo en las aspectos concretos, como puede ser el de los autos, etcétera, el poder demostró que el poder de convocatoria es importante, ¿no? Juntar de repente a 2.000 personas en el centro de Asturias tiene un mérito y quizá bastante de la fuerza del movimiento, con lo cual la sensación de la gente era bastante positiva, en tanto que se vivió como un éxito evidentemente más pequeño que el del año pasado, que el de mayo del año pasado, pero muy importante por lo que tiene eso de refrescar la memoria a la gente de por qué se está aquí y para qué se está aquí. Teníamos pendiente, como sabéis, con Miguel una charla desde hace unas semanas, porque Miguel era periodista de La Voz de Asturias, un diario que cerró hace ahora, pues eso, un mes aproximadamente, si no corrígeme, Miguel, y entonces la información ha quedado, al menos la información escrita, ha quedado pues básicamente en manos de la Nueva España, que, bueno, no sé qué tal tratamiento ha hecho de estos días y está haciendo de esta jornada. ¿Cómo está tratando los medios asturianos al 15M últimamente, Miguel? La verdad que el tratamiento es bastante discreto, salvo cuando se trata de la labor de paralización de desahucios, que entonces sí tienen cobertura. Lo que pasa que en los periódicos es una cuestión de sensibilidades. Evidentemente, los dos periódicos que ahora quedan en Asturias, que son la Nueva España y el Comercio, son dos medios que, bueno, cuya línea editorial se escora hacia el centro-derecha, ¿no? Digamos que están divididos entre el apoyo a TTI y el apoyo a Fuera Asturias mayoritariamente, pero aún así dentro de cada periódico hay sumas sensibilidades, ¿no? Entonces depende también de quién se ocupe de ciertos temas, pues depende de la cobertura que se le da. Yo creo que en Asturias, no obstante, el 15M estuvo bastante bien tratado siempre, ¿no? Siempre hay visiones discrepantes, lecturas tendenciosas, pero en líneas generales creo que mis compañeros de otros medios, también los de la Voz de Asturias, cuando la Voz de Asturias estaba, fueron y son bastante sensibles a lo que es el movimiento. Incluso yo en concentraciones y en manifestaciones y demás, he coincidido, no hoy, pero sí el año pasado, en mayo, coincidía con gente de la Nueva España y del Comercio. Es decir, que no es un tratamiento monolítico el que se le da a este tipo de factores. Miguel, estos últimos meses, estas últimas semanas, habéis tenido una situación política en Asturias un poco de incertidumbre. ¿Ha afectado esto en el día de hoy? ¿Se han gritado consignas? Además, claro, si en España estáis cabreados todos, en Asturias estamos el doble de cabreados, ¿no? Porque además hoy hemos sabido, no sé si se os ha llegado, que el Ministerio de Hacienda se plantea intervenir a Asturias. Podría ser la primera comunidad intervenida desde que, bueno, se empezó todo esto, bueno, que nos colocan en una especie de, somos como la Grecia española, ¿no? En cierto sentido. Entonces, es verdad que esa noticia se conoció durante la tarde, cuando empezó la manifestación, acababa de saltar, con lo cual no hubo tiempo a que la gente lo tuviera muy interiorizado. Pero evidentemente, claro, el cabreo, no hubo lemas específicos para Asturias, o por lo menos yo no los escuché, pero sí es verdad que se notaba una cierta rabia que muy posiblemente tenga matices distintos a los del resto de España por esta peculiaridad política en la que estamos inmersos. Miguel, sabemos que la respuesta es difícil, pero después de estos días de movilización, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? Pues no lo sé. Yo siempre he dicho que las únicas opciones posibles para tratar de arreglar algo, suponiendo que sean vías de solución, pasan o por una especie de integración, entre comillas, en el sistema, entendiéndose tal como el paso del movimiento social al movimiento político. Es decir, la creación de una especie de partido político, tal vez. No sé bien si creando un partido político, que podría ser una vía, o si bien integrándose en partidos ya existentes que puedan tener cierta sensibilidad a las reclamaciones del 15M, ¿no? Bueno, las reclamaciones de que no digo solo del 15M, es un sector más grande de la sociedad que quizás no es siempre vinculado directamente al 15M, pero también participa de muchas de sus preocupaciones. Esa segunda opción se antoja verdaderamente complicada, Miguel. El coger la escopeta, pero no sé, sí. si eso puede arreglar nada, pero llega un momento que ya es lo que todos pensamos, ¿no? Que bueno, que si por las buenas no se consigue nada, acabar siendo por las malas, es una opción, evidentemente, que yo no deseo ni espero que se produzca, pero por desgracia es la opción que nos tiene enseñando la historia, ¿no? Que todos los grandes conflictos se han resuelto como se han resuelto. Todas las ideas, te digo, son bien aceptadas y, desde luego, no eres el único que en este tiempo nos ha comentado aquí en Agora Sol Radio que muy bien la indignación, que muy bien las asambleas, pero que tal vez haga falta otra vía de actuación. La respuesta es siempre la misma. El 15M es lo que es y todo aquel que con el espíritu del 15M quiera sacar adelante propuestas que puedan valer para tumbar o modificar este sistema, pues bienvenidas sean. Y todos juntos a por lo mismo, Miguel. En eso estamos. Lo que pasa es que es lo que te digo, es complicado, y a mí cada vez me da más miedo, además, no la insensibilidad que desde el poder se demuestra con estos movimientos, ¿no? Que el gobierno de Rajoy creo que ha sido el único de los que hemos tenido en democracia que ha hecho oídos solo una huelga general. Normalmente las huelgas se servían sino para que el gobierno rectificase y para que introdujese modificaciones parciales que más o menos satisfacían a una parte importante de la gente que se movilizaba. Pero esta vez ni siquiera. Entonces, si esta separación se va haciendo cada vez más evidente entre lo que es lo que llamamos el poder con mayúscula y lo que llamamos la masa social, pues puede haber problemas graves como los ha habido durante toda la historia. Y eso es lo que más me preocupa en estos momentos, ¿no? Que todo esto pueda degenerar en una situación que llega a ser incontrolable por ambas partes. Pues Miguel, comentábamos antes sobre el cierre de La Voz de Asturias. Aquí, bueno, queríamos preguntarte tu opinión porque quieren cerrar el Canal 33 y Teleca por motivos muy distintos de los económicos. No sé si estás enterado y qué opinas de esto. No conozco la historia, ¿me la puedes resumir? Pues, bueno, me puedo imaginar por dónde van los Vamos a dar paso de nuevo a Gerardo Lawens, que sabe mucho de esta historia, porque el otro día entrevistó al propio Enrique Riobó de Canal 33 y brevemente te lo explica y te va a quedar todo muy clarito. Y continuamos con este especial de Agora Sol Radio. Vale. Es que, perdonadme de todos, pero es que no me da bien el cable. Bueno, básicamente lo que está ocurriendo con Canal 33, por si no estáis enterados a través de la nota de prensa que el propio Canal 33 ha difundido o el que está haciendo a través de su propio canal de televisión, al igual que el problema que hay con Teleca o con el canal Solidaridad, creo que es, o Telesolidaridad, los tres tienen la misma situación, es decir, tienen licencia tanto estatal como autonómica para poder emitir, pero el acto físico de la emisión se realiza mediante una antena y el lugar donde está situado esa antena es un edificio que no tiene una licencia de la Comunidad de Madrid para poder tener ese uso, básicamente porque la Comunidad de Madrid no se la quería conceder nunca. Ahora mismo esa comunidad de vecinos se enfrenta a una multa de 30.000 euros diarios si se niega a retirar esas antenas. Esa es la explicación así muy somera de lo que ha pasado. Pues así están las cosas por aquí, Miguel, porque el Canal 33 y Teleca son dos de los medios que mejor y más ampliamente han cubierto el 15M, por no decir los únicos, locales y regionales en Madrid, y a dos días del 12M pues nos hemos encontrado con ese posible cierre que responde una vez más a la intención del poder de acaparar todo el espectro mediático de este país. Sí, aquí en Asturias hubo hace no sé si fueron 2, 3 o 4 años, un caso similar, que era una radio alternativa. No sé, creo que era Radio Crash, creo que era, no estoy muy seguro tampoco, no, perdón, Radio Sele, que era la única radio que emitía íntegramente en asturiano, y tuvo un problema parecido y hasta el punto de que creo que a día de hoy está totalmente en cerrada, porque durante un tiempo digamos que estuvo probando el tema de la transmisión por internet, etcétera, pero que al final creo que acabó extinguiéndose. Bueno, eso responde también al desinterés del poder o de cierto poder o de ciertos políticos por tener en sus territorios algo que ellos no pueden controlar, ¿no? Y algo que además procura tener espíritu crítico y últimamente tener espíritu crítico, por desgracia, significa muchas veces ir directamente contra el poder, porque el poder lo hace tan mal que no cabe otra cosa que ser críticos con él. No fue el caso de La Voz de Asturias, porque bueno, La Voz de Asturias se fue una víctima colateral de público. Realmente la Boda Furias era un periódico rentable, y no daba grandes beneficios, pero sí podía, digamos, autosatisfacerse. El problema fue que al entrar en concurso conjuntamente con público, la deuda de público nos arrastró, ¿no? Pero aún así, evidentemente, también hubo una falta de apoyo importante a la voz como defensa de la esfera política, ¿no? La voz llevaba mucho tiempo sin recibir ingresos del Principado, porque el gobierno de Cascos nos condenó a un apagón de ingresos por ese sentido y un apagón informativo, dado que en la voz jamás pudimos entrevistar a nadie ni de Foro ni del PP. Pues... Miguel Barrero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada en el día de hoy. Te dejamos seguir en las movilizaciones que se están llevando a cabo en Asturias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y la próxima vez os prometo que haré lo posible por estar en línea de ejercicio. Un abrazo y muchas gracias como siempre, Miguel. Gracias. Y antes de... Gracias, Miguel. Antes de continuar con este tramo del programa, nos matizan desde Fotogracción que expliquemos que Juan Plaza es un colaborador puntual de esta asociación. Y ahora sí, vamos a continuar con este tramo y vamos a escuchar un nuevo mensaje que nos han dejado en nuestro buzón de voz de Bacarú. Hola, me gustaría que repensásemos nuestra estrategia de nuevo de inclusividad y que volviésemos al origen y a los principios del 15M que tuvimos siempre, pasando también por la relación con los medios y no satanizarlos necesariamente a todos y a cualquier cámara que se nos pase por delante o redactor que se nos pase por delante, porque creo, cuenta la leyenda, que todavía hay alguno que realmente le interesa informar y los demás, pues, sobre su conciencia recaerá. Muchísimas gracias y un besazo a todos los miembros y miembros del movimiento 15M, 12M, 15O, ya da igual como nos llamen, indignados, porque ya estamos mucho más allá de todo eso. Sigamos trabajando todos los días porque vamos a llegar. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Y ahora nos vamos hasta Sevilla con Sergio Marín. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Acá desde la Plaza de la Encarnación, de nuevo llena de gente. Estamos en las Zetas famosas, rodeados de buenos amigos y amigas. Y de un compañero también, Francisco Altachor, que me va a ayudar o que nos va a ayudar a hacer la evaluación y ver un poco con una pequeña crónica qué es lo que hemos hecho acá. Dos grandes amigos de la radio de Ágora Sol. Poco a poco Sergio va escalando posiciones, va poco a poco teniendo su huequito en diferentes programas. Sergio, te lo estás poco a poco currando, vas a llegar arriba del todo a la cúpula de Ágora Sol Radio, como sigas así. Sí, a este paso me vais a dar un programa propio, seguro, pero casi prefiero, ya os digo, que en este caso un profesional del periodismo sea quien haga la crónica de lo que hemos visto durante el día de hoy, desde las 6 de la tarde que hemos estado prácticamente juntos viendo todo el recorrido, viendo los pros y contras, las diferencias y similitudes con las otras manifestaciones. Y bueno, estamos sorprendidos después de un día de bastante calor en la capital de la región, precisamente de cómo se ha vivido de nuevo esta manifestación global. Sabemos por los stickers, por los altavoces, micrófonos diversos que tenemos acá, que ha sido seguido en prácticamente muchas capitales. Todavía sigue llegando la cola, la veo desde acá, carteles llegando, entrando en la plaza todavía. Y si os parece, os paso ya directamente a Francisco para que os haga la primera crónica. Perfecto, Sergio. Pásanos a Francisco. De acuerdo, aquí lo tenéis. Hola, buenas noches. Francisco Artacho, buenas noches, buenas tardes, no sabemos qué decir. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, encantados de hablar contigo una vez más. Bueno, pues sí. Bueno, en primer lugar, destacar que el calor, como se sufre en toda España en estos días, en Sevilla es realmente sofocante. Os pongo un ejemplo. La zona donde yo vivo, la Alameda de Hércules, que es una zona de bares, las terrazas, que hasta ahora suelen estar llenas, estaban prácticamente vacías porque el calor no se podía aguantar. Eso ha ocasionado que a las 7:10, 10 minutos antes de comenzar la manifestación, la verdad es que hubiera menos gente de lo habitual en lo que son las manifestaciones del 15M en Sevilla. Todo el mundo andaba un poco preocupado, parecía poca gente, pero en cuestión de 20 minutos, a las 7:30, que es cuando se ha iniciado el recorrido, pues ya todo el mundo lo decía, ¿no? Que igual que en otra, que aquel 15M, que igual que en octubre, y bueno, todo el mundo es muy contento. Ahora siguen llegando las pancartas. Desde que llegó aquí la cabecera, ha pasado ya como más de media hora, así que os podéis imaginar la cantidad de gente que realmente ha sorprendido. He escuchado a mucha gente decir, yo me esperaba mucha menos gente. El público, y repito lo de la calor, porque yo creo que ha sido algo fundamental, la gente estaba hasta ahora un poco apagada, también informa de que esta manifestación ha cambiado el recorrido habitual, aunque haya salido del mismo sitio, pero ha dado una gran vuelta que para pasar por la sede del gobierno andaluz, ¿no? Y eso ha hecho que hayamos vivido una de las manifestaciones más largas, coincidiendo con los días más calurosos. Con los demás, una manifestación acostumbrada al 15M, hemos visto banderas de Islandia, hemos visto banderas griega, hemos visto alguna bandera de la República y también hemos visto alguna bandera actual de España, ¿no? Que eso sí me ha recordado a mí al primer 15M, donde se vio mucha mezcla de banderas, ¿no? Y de nuevo parece que retoma ese 15M ahí a diferentes ideologías que lo que comparten es la indignación, ¿no? A diferencia de las diferentes de las anteriores manifestaciones, se han escuchado gritos contra Bankia, se han escuchado también gritos contra el gobierno, contra Rajoy, y bueno, ya poco a poco se va animando de nuevo esta seta de la Encarnación. Las escaleras llevan ya un rato completamente llena y eso, pues bueno. Y qué bien Artacho, que hablemos contigo. Que hablemos contigo después de aquella última conversación, que era mucho más triste, con motivo del cierre de público, y ahora podemos hablar contigo en un día muy feliz, y que es uno de esos días que te reconcilian con la vida, ¿verdad, Artacho? Espera, ahora mismo te oigo muy mal, me retiro porque me he acercado un poco para que escuchara ahí el ambiente. ¿Me sí. puedes repetir, por favor? Sí, te digo que hablábamos contigo hace unos meses con motivo del cierre de público, que era un día muy triste. Volvemos a hablar contigo hoy, que es en un día de esos que te decía, te reconcilian con la vida, ¿verdad? Un día tan bonito como el de hoy. Pues sí, a pesar del calor. Y bueno, recordad también que ayer salió más público, ¿no? El proyecto de los trabajadores de público. También he podido hacer una pequeña colaboración. Y bueno, parece la gente tiene ganas de cambio, de protesta y decir que ya basta, ¿no? Se ha visto mucho con lo de Bankia, muchas pancartas en referencia a Bankia, porque ya es auténticamente reírse ya en nuestra cara, ¿no? Se supone que os encabezaba una que rezaba, retoma la plaza, rescate ciudadano global. Rescate ciudadano global, ¿no? Y también es curioso, gracioso, no sé si lo había escuchado, desde Jerez hubo un grupo que sacó una sevillana indignada y se puso también al principio de la manifestación. Pues Francisco Artacho, muchísimas gracias por ofrecernos esta crónica desde Sevilla y os dejamos continuar en la protesta. Bueno, pues aquí sigue llegando gente, la verdad es que todos estamos sorprendidos. Por último, decir que hoy el recorrido ha sido por una avenida muchísimo más ancha que el anterior. Yo he podido ver desde el principio al final varias veces y verdaderamente

y yo creo que no se van a meter en este día tan especial, pero bueno, no lo sé, no es por ser optimista, pero creo que hoy va a ganar la cordura. No sé. Además está, vamos, es que tú miras las imágenes de la Puerta del Sol y es que es un cuadrado de libro. O sea, está todo tan bien ordenadito, la operación jaula de la policía ha funcionado tan bien, ¿verdad? Somos pájaros ordenados. Sí, claro. La verdad que sí. Hombre, o sea, que no, es que no se pueden meter con nosotros, no tienen motivos. No sería inteligente cargar contra toda esta gente, porque se podrían crear unos disturbios bestiales. Pero eso también sería presuponer la inteligencia de la gente que dirige este país. Pero hoy se pueden presuponer muchas cosas. Si okay. La razón tiene esa portada, hoy puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a actualizar digital, la portada. Porque, si porque a lo mejor es que Paco Marguenda ha vuelto a la redacción y ha dicho, no chicos, así no. Sí, porque recordemos que Claudia se refería a la portada de La Razón Digital, que es bastante... Cuerda, sí. Se empieza a cargar la policía, en lugar de correr hacia atrás, corremos hacia adelante y nos vamos contra ellos. Somos un montón, ¿eh? Rojirrin, a este grito, ¿no? Rojirrin. ¿Qué es eso? Me he perdido. ¿Qué es eso? Una referencia histórica. O sea, esto es lo que pasó en Alemania. En Polonia, cuando invadían los alemanes, las divisiones Panzer estaban cruzando las llanuras alemanas. La caballería polaca se tiró directo contra. Fueron absolutamente masacrados en un acto de heroísmo absurdo. Sí. Pero, hombre, nos estamos acordando de ellos. Y a mí me parece que hoy tiene mucho que ver. Porque a los polacos no les fue bien después de aquello. No les acabó de funcionar. No, quiero decir que hubiese dado igual. O sea, que casi mejor revélate al principio y no estés 4 años humillado para que al final acabes muerto en un campo de concentración. Claro. ¿No? Me gusta cómo Claudia y Gerardo suben el nivel intelectual de esta Radio Agora Sol con cosas que yo no sé y que me cuentan. ¡Qué bonito! Ricardo. Rohirrim es un grito fantástico del Señor de los Anillos que apoyamos completamente. ¿Y cómo Ricardo baja el nivel? Espera, que yo lo voy a bajar un poquito. Pero más. Es que ni siquiera sabía que era eso de Rohirrim. Yo no lo toco, ni lo subo ni lo bajo, estoy peor que tú. Okay. Está bien que no seas tan friki, de verdad. Está bien que no sepas qué son los Rohirrim, que además tienen plural raro, porque son gente de Rohan. Y se llaman Rohirrim cuando son plurales y Rohi o algo así. No, tampoco abuses, no quedes de cuestión. Es absurdo. Sin gramática polaca, no sé. El otro día había una chica rubia ahí diciendo, habló por teléfono con sus padres y digo, ¿hablas élfico? Y me dice, no, hablo sueco. Digo, pues es verdad. Me vais a permitir un momento, porque en este día en el que, bueno, la gente estaba abarrotando las calles, también tal vez los astros están abarrotando el cielo y para saber eso, nadie mejor. El profesor Ochoa. Profesor Ochoa, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Es un placer que le podamos escuchar hoy aquí en directo. Hacía mucho tiempo que no le veíamos. Siempre he estado con vosotros de forma etérea. Siempre he estado. ¿Pero se ha aparecido ahora para celebrar el aniversario del 15M o por qué lado? Sí, yo hago apariciones de aniversario. Me puedes contratar si quieres. Nos gustaría que alguna vez esto de esta noche saldrá el sol fuera, ¿verdad? No sé si tienes mano ahí para que ahora de repente un solazo... 12 Hombre, de la noche. Te digo una cosa, ha anochecido ya y el sol sigue. Sigue presente. O sea, ya estamos consiguiendo algo, pero vamos, lo intentaré. ¿Ha habido algo? Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. En este programa especial dedicado a la cobertura del 12M-15M. Bueno, estábamos escuchando la señal de Agora Sol Radio, también están haciendo su programa especial y estábamos escuchando pues lo que está pasando sobre todo en Madrid. Vamos en unos instantes a intentar conectar con la Plaza de la Escandalera para ver lo que está pasando aquí en Ubiao. Trabajo paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. la fuerza de la gente, paloma, siempre estará la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo, buena paloma y di que no. Que así que no trabajo yo, que no palomita que no. Que así que no trabajo yo. Desde Gijón, esta es Radio Gras en 105 FM. A mis compañeros de la marcha noroeste. A la calle nuestra voz, de gesto en palabras del invierno maduro. A la calle la revolución y el hogar a los pueblos. A la calle la estación del tren de monedas sin rumbo. Fin de las deudas del muerto y el hambre. Todos a la calle, acción de globo igual persona. A la calle el pueblo. Habitante del mundo, a la calle nuestra voz, a la calle la revolución. Un niño lanza una piedra. Bueno, pues nos vamos hasta la Escandalera, en Ubieu otra vez. Vamos a charlar con Iván, que está ahí. Hola, Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Son las 10:03 minutos. Aquí estaremos unas 300 personas aquí en la Escandalera. Hubo mucha gente en la asamblea porque la manifestación pudo llegar a concentrar a unas 10.000 personas y que no entraban en la plaza, hubo que ocupar parte de Uría y eso, y bueno, la gente fue flojeando un poquitín, fue marchando la gente. Estamos debatiendo sobre el futuro del movimiento. También se está debatiendo si quedar aquí, si continuar, si plegarnos a la prohibición esa que tenemos de estar hasta las 10 de la noche. Se están acercando furgones policiales ahora mismo aquí al lado nuestro. Y bueno, estamos un poco decidiendo qué hacemos. En Avilés parece ser que la gente va a acampar. Entonces, bueno, estamos en un debate. Por el momento estamos un poco templando el hilo, tirando del hilo a ver si aguantamos nosotros más o menos. En el ambiente que se respira y lo que se está debatiendo, la intención mayoritaria, digamos, es la de quedarse. Sí, aquí parece que por lo menos entre los que ahora mismo estamos en la plaza, parece que la decisión es quedarse. Estamos pensando que, bueno, ya estamos viendo el despliegue policial que se está preparando alrededor, que bueno, ya veremos. Nosotros, resistencia pacífica siempre fue el lema del movimiento, yo creo que es lo que vamos a intentar. Ya veremos si nuevamente las fuerzas policiales de manera actual, que no se caracterizan por ser muy pacíficas generalmente. Porque dices que ese despliegue se está desarrollando en estos momentos. ¿Qué, perdona? ¿Este despliegue se está desarrollando ahora mismo? ¿En qué consiste? ¿Están acercándose a...? No, ahora mismo, a ver, se empezó a exponer un poco qué cosas se hicieron en el 15M durante este año. Se expuso algo el trabajo de los grupos, de los diferentes grupos que hubo. Se leyeron los manifiestos de las diferentes asambleas de Asturias, porque recordemos que esto es todo el 15M de toda Asturias. Y ahora se abrió un tema de debate centrado en el futuro del 15M, qué acciones y cómo debemos de trabajar cara a estos próximos meses, cara a intentar cambiar el sistema este, que es lo que llevamos intentando desde hace un año, y qué tipos de acciones podemos tomar. Hubo propuestas varias, habló también una compañera que se le evitó el desahucio, mediante stop desahucios y el 15M, y entre las cosas que se propusieron pues fue sacar todos los fondos de Cajastur, porque que fue la entidad que se ha negado a conceder la dación en pago, y que se ha negado a todas las propuestas que le hicimos, de condonación de la deuda, etcétera. Entonces habló la chica esta que evitamos por el momento que se desahuciase, pero lo cosa que entendemos que es temporal, desgraciadamente. Y bueno, a ver, y ahora está interviniendo, intervinieron bastante gente, y bueno, estamos en un debate más, como los que llevamos haciendo hace durante un año todas las semanas en todas las plazas de Asturias. Te preguntaba también si ese despliegue policial que está viendo ahora, si en qué consiste, si se ha acercado la policía a vosotros a deciros algo o todavía no. No, bueno, la policía en todo momento estuvieron situados a escasos 20 metros de nosotros, en el paseo de los Álamos, dos furgones policiales, y ahora mismo ya uno se nos ha acercado a la calle San Francisco, que es la que está bordeando la plaza. Ya les vemos, bueno, por el momento, digamos, están tranquilos. No creo que estén a lo mejor con el cronómetro en la mano, porque, bueno, son las 10:10. Quizás esperen a que esto se vaya disolviendo por sí solo. Pero, bueno, la presencia policial es evidente y aquí está. Por el momento no sé qué intenciones tendrá, pero, bueno, nosotros por el momento aquí estamos. No sé si es posible que te acerques a alguno de los altavoces para que podamos escuchar, aunque sea un minuto, lo que se está hablando en estos momentos. Puedo ponerme, lo que no te garantizo y muy bien lo que se pueda escuchar. Vale, y ahora mismo estamos también haciendo conexiones en streaming con diferentes plazas, con toda España, vía internet. Entonces están viendo, ahora mismo lo que estábamos viendo era cómo estaban la Barcelona, cómo estaba Madrid, cómo estaba, se vio Cartagena, y bueno, vemos que en todas las plazas se está manteniendo las concentraciones y las asambleas, no hay tal. Ahora mismo, exactamente en este momento, no hay nadie interviniendo. Ah, vale, en cuanto, estamos viendo ahora aquí la página de Acampada Sol, también una cámara web, Entonces, bueno. Muy bien, Iván, pues nada, no te preocupes, estamos en contacto. Mientras estaba yo hablando, estaba interviniendo, como creo que podía ser. Sí, sí, estábamos escuchando de fondo. Pero justo hay un impasse de estos me parece que va a hablar un compañero. Bueno, si quieres, pues, ¿quieres que te ponga un poco? Sí, si puedes acercarlo. Creo que había informado antes, que sepáis que se ha montado a nivel asturiano una plataforma en defensa de la sanidad pública con asociaciones barriales, está la gente de a pie de barrio de Gijón, está la plataforma por la defensa de la sanidad pública de toda Asturias, hay gente de sindicatos, gente de asociaciones vecinales, y el lunes todos aquellos que queráis pasar, hay una reunión a las 7:30 en esta calle que está justo aquí arriba, en Cabo Noval, número 5, primero izquierda. Una de las primeras campañas que se está planteando dentro de la plataforma es la posibilidad de la insumisión frente a las medidas que impiden dar atención médica a los inmigrantes. Sabéis que la intención del gobierno es hacer una especie de sanidad de dos vías, una sanidad financiada por la Seguridad Social y una caridad para aquellos que no tienen dinero. Y el planteamiento de la plataforma y de muchos profesionales y de mucha gente es decir que toda persona, sea legal o sea ilegal, tiene derecho a la asistencia sanitaria y que no existe la caridad, sino que lo que queremos, no queremos una caridad de los ricos hacia los pobres, sino que lo que queremos es una sanidad de calidad. Por lo tanto, estáis todos invitados a acudir. El planteamiento de la plataforma es de actividad en los centros de salud, de recogida de firmas, de insumisión frente a las medidas que van a ir proponiendo, y la batalla que queda es larga. Sabéis que hoy se ha intervenido las cuentas del gobierno del Principado de Asturias, con lo cual lo que nos queda por venir es una dictadura financiera tremenda, donde probablemente se impida que el gobierno que salga, si es que sale gobierno, pueda tener alguna legitimidad sobre las cuentas. Y obviamente la salud y la educación, que son pues cerca del 40% del presupuesto de la sanidad regional, van a ser los primeros damnificados. Esto solo hay una manera de pararlo, que es en la calle, en las movilizaciones, y yo creo que lo que hay que hacer es más presión que nunca. Y nada, que estáis todos invitados. Sí, a ver, lo que estamos, ¿sabes? Por favor, sí, sí. Que todos los que tengáis cuenta de Twitter... ¿Hola? Sí, sí, dime, Iván. ¿Sí? ¿Me escuchas, Iván? Sí, estamos escuchando. Ah, vale. ¿Oíste bien la intervención del compañero? Sí, sí, que estaba defendiendo la plataforma de defensa de la sanidad pública. Bueno, es más o menos un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora y lo que llevamos haciendo todo este tiempo. Se presenta plataformas esto por la educación y por varias cosas, y es que donde estamos y vamos a seguir estando durante todo este año, claramente. Quería preguntarte también qué valoración podemos hacer de esta manifestación de hoy, que en la que, bueno, hemos visto muchísima gente, ¿no? Después de este año que bueno, que el invierno ha sido duro para el movimiento también, para mantener un poco la tensión y el pulso, bueno, nosotros estamos un poco exultantes, lógicamente. Tampoco eso quiere decir que tengamos que creérnoslo. Ha sido muy, como dices tú, ha sido muy duro todo el invierno. El invierno aquí en las plazas, el invierno aquí, bueno, con asambleas no siempre muy nutridas, ha sido a veces un poco cansinas, entonces ha sido bastante duro. Ahora mismo el ver que toda esta gente, el ver que ciertos incluso colectivos que estaban muy alejados del movimiento, como puedan ser sindicatos, como Comisiones UGT, que pidieron el apoyo a la manifestación, nos ha hecho mucho que pensar y realmente nos ha animado bastante para coger un poco, cargar las pilas y seguir algo más de tiempo con esta lucha que no ha hecho más que empezar y que desgraciadamente se presenta muy dura tal como está el poniéndose las cosas, tanto a nivel nacional, el gobierno que nos ha tocado en desgracia, como bueno, como en todas las comunidades autónomas. Muy bien, Iván, vamos a dejarte. No obstante, nosotros vamos a seguir aquí con programa especial todavía un ratito más, entonces bueno, volveremos a llamarte a ver cómo van las cosas por ahí, y si hay alguna cosa urgente y nos queréis llamar, pues también tenéis nuestros micrófonos abiertos a escuchar lo que está pasando ahí en Oviedo. Muy bien, ya tengo el teléfono aquí, ya si hubiera alguna cosa os llamaba. Muy bien. Alguna novedad que yo desgraciadamente me temo que se producirá. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Anda, muchas gracias. Vale, hasta luego. Venceremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, venceremos esta lucha, cueste lo que cueste. Temprana revolución para una guerra tardía. Un niño lanza una piedra.

Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este programa especial dedicado a las movilizaciones del 15M. Vamos ahora a volver a conectar unos minutos con Ágora Sol Radio, que también lleva emitiendo un programa especial desde las 4 de la tarde. Y vamos a escuchar, creo que en estos momentos están poniendo fragmentos de una entrevista con el Gran Wyoming. Y es que esa, la voracidad de esa bestia es infinita. Y hemos llegado a un estado de bienestar que simplemente el decorado, sin querer y sin darnos cuenta, nuestro ecosistema es tan complicado, que cualquier quiebra mínima nos afecta mucho. No estamos acostumbrados a vivir en taparrabos y descalzos, no lo estamos. Digamos que nos han hecho adictos de algo, de un entorno que no necesitamos en absoluto, pero en el que ya no podemos, del que ya no podemos salir. Se nos anda la droga y ya ahora que somos adictos estamos en sus garras. Esta es la puta realidad. Yo estuve inaugurando una televisión de una comunidad autónoma y me dice el presidente de la comunidad, tomando un café, me dice: joder, acabo de aprobar la construcción de no sé cuántas mil viviendas de protección oficial para jóvenes. Me acaban de llamar del banco diciendo que me olvide de la campaña electoral y de todo lo demás. O sea, te quiero decir que cuando tú hablas de hasta qué punto hay interconexión, no es que sea interconexión, es que el sistema es el capitalista, no estamos en otro, hasta ese punto. Entonces, que si cualquier paso que tú das en algo que tú crees, automáticamente tienes una llamada de teléfono y dice: mañana no vas a estar ni tú ni nadie, muchacho, sois interinos, sois los putos administradores de esta finca porque yo os lo permito, pero nosotros somos los dueños de la finca. Ese es el problema. Los listos llegarán, y el que en esta sociedad con estos recursos no tiene acceso es porque es gilipollas y entonces no merece estar. Ese es el planteamiento de los neoliberales. ¿Qué ocurre? Que entonces el mundo se divide en dos: los que han llegado y los excluidos. Los excluidos forman guetos y esto es una puta merienda negra. Pues es una cosa que yo ya he discutido mucho también con otra gente, cuando la caída del telón de acero. Allá había otra órbita que, como eran países muy totalitarios, están muy denostados desde el punto de vista mediático. Pero eran los que ponían freno a estos, ¿eh? Cuando estos se quedaron sin el que les trincaba el cuello cada dos por tres y les decía: ¿tú qué pasa, que te quieres, estás poniendo chulito? ¿A que te quedas sin petróleo? ¿A que te quedas sin coltán? ¿A que te quedas sin recursos para hacer tus ordenadores? Pues se ponían las pilas y se equilibraban. Ahora el capitalismo se ha quedado solo y no tiene quien le ponga un lastre. Entonces se dispara. Se dispara y va a por todas porque le importa un carajo. Ayer salió el director de una cadena, no un friki, que participa en un debate, diciendo, con respecto a que Rubalcaba es el candidato del PSOE, diciendo: ese candidato es una mierda así de grande. Eso no le corresponde decirlo al director de una cadena de televisión, que es adjudicada por la administración. Porque el señor puede llegar a presidir, que eso lo puedo decir yo, si me da la gana. Yo sí lo puedo decir. Y lo puedo decir en un bar y lo puedo decir donde me dé la gana, en cualquier sitio que me pregunte, lo puedo decir aquí. Pero el director de una cadena que da información, en un programa de información. Eso está pasando. Digamos que se está lo que está ocurriendo con determinados espacios informativos, como en la prensa se ha convertido en una cosa absolutamente abominable, sin ningún rigor. Las cabeceras no tienen valor, se inventan la información, fabrican información en las redacciones. A mí me han contado gente que trabaja en... Nunca se ha vivido esta situación, ¿eh? Nunca. Yo he vivido en la época de Franco, esto no era así, ni siquiera en la dictadura fascista. En la dictadura fascista había cosas que se censuraban y había cosas que se interpretaban de una... Pero esto de reunirse, fabricar noticias, inventarse historias, gilipolleces, para acabar con la credibilidad de un medio tan importante como la información, y además no ha ocurrido casualmente ahora, espontáneamente, ha ocurrido cuando también los periódicos y todos los medios de información pasan a formar parte de grandes corporaciones. Antes los periódicos eran negocios independientes, tenían una línea editorial, pero era un negocio independiente que se dedicaba a informar. Ahora los periódicos son parte, son como un grano de arena de una montaña inmensa que son bancos y tal, este mundo en el que nos ha tocado vivir, que es la hostia de complicado. Entonces el periódico se convierte en una especie de títere, y parte de la estrategia es desprestigiar a los medios de comunicación para que sean, tengan el mismo valor que la meada de los perros en las esquinas. Se ha llegado al punto en el que ya va a haber una gente que va a ganar las elecciones generales sin programa. No es que ya no cumplan el programa. Porque es que van a entrar y no dicen nada. Bien, yo digo, ahora estamos en una situación muy concreta donde hay unas elecciones. El Partido Popular ha arrasado. El líder de ese partido estaría ahora mismo dando la doctrina que él propugna para amarrar esa victoria. Ha desaparecido. ¿Por qué lo que se promete en una campaña electoral no es de obligado cumplimiento para nadie? Es que esto es una cosa completamente ridícula. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía para exigirlo? ¿Quién va a poner el control? Aquí el problema es que, digamos que la clase política se da mucha maña y es muy ágil a la hora de controlar todo lo ajeno. Pero es muy, muy reticente a ponerse controles a sí misma. Pero ¿por qué esa no se hace una ley de partidos seria? Donde a un partido se le pueda inhabilitar por ir en contra de lo que ha prometido. O bien, si tiene que ir en contra de lo que ha prometido, puede convocar unas elecciones diciendo, señores, no puedo defender mi proyecto. Pues eso es muy noble. Yo me voy. Pero eso es absolutamente noble. Porque las circunstancias, o porque no me dejan en Europa, yo que sí. Pero eso es noble. Lo que no es noble es hacer lo contrario de lo que te han votado y con total impunidad. Y encima, conseguir más votos por ello. Sí que hay una división social. Pues seguimos aquí en este especial dedicado a las movilizaciones del 15M y seguimos recordando cosas que pasaron esta tarde en la manifestación de Oviedo. a la mitad de la manifestación, a la altura de la Plaza España, donde está la delegación de gobierno, entre otras cosas. También se leyó un comunicado contra la represión. Vamos a escucharlo. Recortes en sanidad, educación y en general una precarización de nuestras condiciones de vida. Ante este panorama desolador, el pueblo harto se echó a la calle y al sistema no le quedó más que mostrar de nuevo su verdadera cara. Así, mientras por una parte decreta una amnistía fiscal para la mafia empresarial y financiera, una reforma laboral hecha a la medida de los explotadores e indulta a policías condenados por torturas, por otra parte, no duda en lanzar toda su artillería contra los que se manifiestan ante tanto atropello, anunciando además reformas legales con el fin de criminalizar cualquier forma de protesta. Esta oleada represiva se ha recrudecido tras la huelga del 29M con decenas de heridos, detenidos, multados y algunos incluso encarcelados. Entre estos últimos se encuentran tres compañeros de Barcelona, Javi, Dani e Isma, acusados de desórdenes públicos por su participación en sendos piquetes informativos. Han estado más de un mes en prisión preventiva. La única prueba en su contra es el testimonio de unas policías secretas y los argumentos esgrimidos para mantenerlos encarcelados son que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. ¡Más caballo, menos policía! En una situación parecida se encuentra Laura Gómez, sindicalista de la CGT, que permanece encarcelada desde el 25 de abril y para la que exigimos su inmediata puesta en libertad sin cargos. Los graves delitos que se le atribuyen son haber participado en una acción en la puerta de la Bolsa de Barcelona, donde se quemaron simbólicamente unas cajas con papeles dentro. Sin embargo, estas medidas arbitrarias y totalmente injustas no son un hecho aislado, sino que hay que entenderlas dentro de una estrategia política de aumento de la represión, con el fin de acallar nuestra voz de protesta ante los continuos ataques de los que somos objeto. Su estrategia está muy clara, buscan amedrentados, criminalizarnos y dividirnos. Pero sabemos perfectamente que quedarnos en casa no es una opción y que aquí los únicos violentos son ellos, los explotadores, la casta política, los jueces y fiscales cómplices y los mercenarios uniformados que les hacen el trabajo sucio. Por todo ello, debemos seguir en la calle, luchando contra los abusos del capital y mostrando todo nuestro apoyo y solidaridad a los represaliados. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Frente a la represión, unidad y acción. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, pues faltan 8 minutos para las 11 de la noche. Seguimos aquí en este especial informativo dedicado a las movilizaciones del 15M y nos vamos a ir ahora hasta las proximidades de la Puerta del Sol, porque ahí está Juan Carlos del programa Barrio Canino de Agora Sol Radio. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Te escucho muy bajo. Bueno, vamos a intentar subir un poquito el volumen y el retorno para que nos escuches mejor. Cuéntanos un poco cómo están las cosas. Ya han pasado más de 50 minutos de las 10 de la noche, es ahora que marcaba un poco el momento en el que parecía que estaba permitida la manifestación, la concentración en Sol, pero la cosa sigue, ¿no? Sí, lógicamente, la cosa sigue. Bueno, no solamente sigue, sino que va en aumento. Y bueno, pues la verdad es que tampoco es una cosa que tengamos, no es que estemos mirando el reloj todo el tiempo, aunque como sabéis, la Puerta del Sol está presidida por un reloj que todos conocemos, por las noches viejas. Nadie se ha convertido en calabaza a las 10 de la noche. Los antidisturbios siguen aparentemente tranquilos, siguen al menos en sus posiciones. Y bueno, la verdad es que lo de las 10 de la noche, desde un principio, y esto se va confirmando a medida que va pasando la noche, parece como un límite, de alguna manera, testimonial, ¿no? La persona que, a título individual, que no representaba a una mayoría del 15M ni nada, fue a solicitar a delegación de gobierno permiso para una supuesta reunión desde el día 11 hasta el día 15 de mayo en Sol con unos amigos, pues la delegación de gobierno contestó aquello, ¿no? Pues solo tiene permiso a estas horas. Realmente tampoco es un permiso o una falta de permiso para toda esta concentración masiva que estamos viviendo hoy en Madrid, ¿no? Porque esta concentración no ha sido comunicada a la delegación de gobierno por nadie, aparte de por esta persona individual que comunicó, como digo, para 40 personas una reunión pacífica. No ha sido convocada por una organización, ni por ninguna asamblea, ni por ningún colectivo. Entonces, no es que haya permiso ni que deje de haber permiso, simplemente no es una concentración comunicada. Y por tanto tampoco tenemos esa sensación de que lo de las 10 de la noche vaya con nosotros o con todos nosotros. Sí que está esa idea volando en el ambiente de que cuando no sea tan masiva la concentración, a medida que quizá vaya perdiendo fuerza a lo largo de la noche, pues sí que la policía, si quiere desalojar la plaza, que nos vayamos ya a casa o acordonar la plaza y dejarla vacía, como hizo este verano pasado, pues sí que se pueden agarrar a esto del uso legal de la fuerza, eso que hacen ellos, el monopolio de la violencia, basándose en esto de que digan, pues mira, os tenéis que venir hace 3 o 4 horas, ¿no?, cuando lleguen la 1 o las 2 de la mañana, y eso ya esté más despejado, y digan, venga, los que estáis fuera todos de aquí. Yo creo que se lo reservan, y de ahí viene lo de las 10 de la noche. No porque las 10 de la noche de repente vayan a cargar en tropel, sabiendo cómo está la plaza, no sé si habéis visto las imágenes, estaba rotadísima. Sí, sí, estamos siguiendo todo lo que está pasando tanto en Sol como en otros puntos del estado, y la verdad es que la mayoría de las plazas pues están con bastante gente. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente, cómo se está viviendo esta nueva movilización. Pues el ambiente es muy festivo y muy reivindicativo. Yo creo que ha sido la tónica general en todas las movilizaciones que hemos vivido estos 12 meses atrás. Es festivo, es pacífico, la gente está contenta, está feliz, está en grupos, en la calle, están con los suyos, pero a la misma vez pues estamos viendo pues eso, muchos mensajes reivindicativos, muchos de ellos con muy buen humor a pesar de todo. Esto de al mal tiempo buena cara, la verdad es que se cumple bastante a rajatabla en esto de las movilizaciones de estos colectivos. Y bueno, la gente está tranquila, muy pacífica, disfrutando de las reivindicaciones, pero sin dejar nunca de tener ese tono crítico, a pesar de la felicidad y de la fiesta que yo creo que hoy preside un poco Sol, ¿no? Es verdad que la gente está bastante cabreada con todo lo que nos rodea, pero bueno, con buena cara en la calle. Ha pasado ya un año desde aquel inicio del movimiento, algo que en aquel momento, bueno, pues no se sabía muy bien hacia dónde iba. Después de ese año y viendo la respuesta que está habiendo, ¿hacia dónde piensas tú que camina el 15M? Es difícil saberlo, pero sí que parece que la tendencia, esto es una valoración personal, sí que parece que la tendencia viene a ser a como que no a agregar sobre el 15M como un grupo supernumeroso que luego a nivel operativo es muy difícil de gestionar, ¿no? Porque las asambleas son más lentas. Más bien la tendencia es al contrario, ¿no? Atomizar, disgregar esos grupos más pequeños que sí que son capaces de promover propuestas concretas. En la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, que tiene su iniciativa de legislación popular, que ya la tienen a puntito de caramelo para hacer una modificación con tintes sociales de la ley hipotecaria. Por ejemplo, también los grupos de la Marea Verde, aquí en Madrid, que están peleando por la defensa de la educación pública. Los grupos de igual análogos a ellos que defienden la sanidad pública, de las batas blancas, toda la marea amarilla que hemos visto de Juventud Sin Futuro. Digamos que se viene disgregando en este tipo de organizaciones, digamos un poco más pequeñas si cabe, que son más concretas y que tienen un ámbito de actuación más operativo en distintos temas y que son más específicos y capaces de promover soluciones para esos problemas concretos. Que luego puntualmente nos volveremos a juntar como Movimiento 15M o como nos quieran llamar, como gran masa social de personas que tienen reivindicaciones en actos como este de hoy. Pero sí que es cierto que el movimiento camina hace algo un poco más atomizado, asamblear de barrios que son capaces de conocer su barrio y promover iniciativas que son favorables para ellos dentro de los barrios, dentro de los pueblos, dentro de tu ámbito de trabajo, ámbito profesional. Y yo creo que el movimiento camina hacia eso y yo creo además que es positivo, porque esto es mucho más operativo. Siempre nos van a hacer esa pregunta de ¿el movimiento 15M que ha propuesto? Pues el movimiento de 15M ha puesto 200 millones de cosas distintas, porque aquí hay cientos de miles de personas distintas. Entonces es difícil promover algo desde ahí todos juntos, pero sí, desde grupos más pequeños sí que nos podemos poner de acuerdo y avanzar, y además avanzar mucho. Ya para finalizar, Juan Carlos, la experiencia de Agora Sol Radio como medio de comunicación, bueno, impregnado y metido dentro del movimiento, ¿cómo la valoras? ¿Cómo está siendo? Pues yo hago una valoración muy positiva de todo lo que está ocurriendo en Agora Sol Radio. Un día como hoy, además, el trabajo de los compañeros en los dos estudios, desde que hemos estado en la calle, ha sido la verdad que asombroso. Mira, yo vengo de hacer radio libre y comunitaria 17 años en otras emisoras comunitarias aquí en Madrid, pero te puedo decir que estos últimos 12 meses en Agora Sol Radio han valido casi por toda esa experiencia anterior, ¿eh? Y la verdad es que es asombroso, una radio que nació, como sabéis, en la Campana del Sol, con todo lo bueno a nivel humano que tiene eso y con todas las dificultades a nivel operativo que puede tener. Imagínate aquel comienzo de las emisiones el 26 de mayo del año pasado, apenas 10 días después de la acampada, que la gente dormía abrazada a los equipos ahí en la Campana Sol, porque había mucha gente acampada, pero también había muchos amigos de lo ajeno infiltrados en la acampada, ¿no? Y ahora, pues, después de todo aquello y de todo lo que hemos vivido, pues, ser un grupo todavía de una treintena de personas o más, mantener una programación de unas 25 o 30 horas de directo a la semana, estar emitiendo en televisión también, en TDT aquí en Madrid, hoy tener funcionando los estudios con unas 20 personas y otras 15 o 20 personas en la calle, para nosotros eso parece un sueño. Y ahora recordamos, pues, asamblea tras asamblea, como lo hemos ido viviendo, ¿no? Un camino muy duro a nivel técnico, porque ya ves los medios con los que contamos, pero súper satisfactorio. Seguimos siendo una radio asamblearia, mantenemos todo ese espíritu de organización horizontal que mamamos en aquella acampada de sol, y además somos 100% autogestionados, con una pequeña cuota que ponemos todos los meses y con las cosas pequeñas que vamos consiguiendo, pues ahí tenemos nuestra emisión que sigue funcionando y nuestra gana de hacer cosas que son muchas, muchas, muchas, por encima del nivel técnico, por supuesto, como muchas radios, como la vuestra, supongo, y como muchas otras radios, siempre aportando más capital humano que material y ganas de hacer cosillas. Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias por habernos atendido nuevamente y felicitarnos por tanto por el éxito de las movilizaciones como también por la cobertura que habéis hecho desde Agora Sol Radio, a la cual vamos enganchando cada poquito aquí en nuestro programa especial. Y nada, pues a seguir disfrutando de este 12M. Muy bien, un saludo. Un saludo, hasta luego. Chao. ayuda del agua verte quería. Bueno, pues más cosas que te contamos aquí en este especial dedicado al 15M. Vamos a escuchar algunas de las voces, algunos de los gritos, algunos de los lemas que se escucharon en la manifestación de Oviedo esta misma tarde y que sonaban así. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! es una dictadura y lo sabéis, es una dictadura y lo sabéis. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Es una dictadura y lo sabéis. Privatizar es lo mismo que robar. Privatizar es lo mismo que robar. Privatizar es lo mismo que robar. Privatizar es lo mismo que robar. ¡El recorte no es un deporte! ¡El recorte no es un deporte! ¡El recorte no es un deporte! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡Ah! ¡Anti! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Anti! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Anti! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Anti! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Todos al suelo! ¡Que vienen los banqueros! ¡Todos al suelo! ¡Que vienen los banqueros! ¡Todos al suelo! ¡Que vienen los banqueros! ¡Todos al suelo!